Este viernes 16 vas a ser parte de una verdadera fiesta. Viernes 16 Mega Matiné en Gaiman, con la presentación en vivo de DJ Weck. 1, 2, 3. I know you want me. DJ Weck, DJ invitado por primera vez en Las Bardas, con show láser, iluminación robotizada, el mejor sonido, premios y muchas sorpresas. Este viernes 16, Mega Matiné en Gaiman, con DJ Weck en vivo, en Las Bardas, Belgrano 211. Si no llegas a ir, te vas a tener que bancar que todo el mundo te comente de lo que te perdiste.